sobre la balsa, en donde han sorprendido la soledad de frente y la índole triste del hombre solitario, en tanto sus señoras tienen angustia y cambian de amantes esta noche, de médico esta tarde, porque el tedio que llevan ya no cabe en el mundo y ellos son accionistas de los niños descalzos. Ellos han olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. A esta hora exactamente hay un niño creciendo. Yo lo veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con sus ojos de fábula. Pero él viene hacia el hombre acumulando cosas. Un relámpago trunco le cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Cartonero, reciclero, tu deseo, tu fantasma me levanta del asiento cuando al vuelo caballito se hace fiesta el trencito. Cartonera, montonera, tú que acuestas las espaldas en madera, la siesta, tienes huesos de titanio, voz de siervo, manos grises, los pies de fierro. Y repetir el canto al perdedor, que sabe divertirse como nadie, que respeta al pari, al rico ignorante. Perdón por omitir en mi canción que hay culpables de esta profesión, culpables de entregar la dignidad, que se ensanche el pecho del reciclador. Perdón por resumir en mi canción 10,000 noches cansadas de furgón, de niños cartoneando en la basura, que intentan convertirse en travesura. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Hay un noticias son buenas y vas a dar batalla. Seguimos en Escritos en el Aire. Ahora, por este momento, veo que he cambiado de operador. Pero bueno, vamos a seguir acá en Escritos. Ahora, cambio de planes. Tenía todas las carpetitas hechas, pero voy a hacer otra cosa. Vamos a hacer una dedicatoria. Que viene flojito en los últimos programas, porque no están dedicando mucho. Pero vamos a hacer una dedicatoria. La dedicatoria es para Rubén, del otro lado, Cintia también, y Fernando también. Vamos a dedicarles primero este escrito y después vamos a escuchar Declaración Jurada, el poema de Dardo Ronsoro, poeta de Luján, desaparecido durante la dictadura de 1976, del que hablamos bastante, hemos leído en Escritos en el Aire, y hemos tenido a Pablo Merletti en los estudios de la radio, haciendo esta canción con este poema, como bien lo escuché días atrás decir al Pablo mismo, Pablo Merletti, inclasificable, ¿no? De Dardo Ronsoro, es como esas cosas que no sabes si decir que son lindas o hermosas o qué, porque como que te queda a poco eso, como que no tienen palabras. Pero bueno, para Rubén entonces, primero va este escrito que es del prólogo que hace Carlos Fuentes a el libro Los signos en rotación de Octavio Paz. De esta manera, el versificador popular de las jornadas revolucionarias de julio se refirió a un hecho insólito. Apenas levantadas las barricadas del primer día de combate, muchos grupos, sin concertarse, ambularon por las calles del París disparando contra los relojes de las torres. ¿Para detener el día? Sí, en cierto modo. Para actualizar el presente, para erradicarlo en sí mismo. Las revoluciones tienen conciencia de su carácter inmediato, exaltante, existencial, acaso fugaz, seguramente irrepetible. Cada revolucionario es un hombre que se dice, los hombres no han visto nada igual. Los reyes ascienden al patíbulo, los guajiros descienden de la sierra. Una pareja se enamora en las barricadas del Boulevard San Michel y descubre que debajo de los adoquines están las playas. La entrada de Pancho Villa y Emiliano Zapata a la Ciudad de México, la toma del Palacio del Invierno en Petersburgo, la larga marcha, los cadáveres encajonados de la comuna son el cadáver resplandeciente de Guevara en un cajón de pino boliviano. Se dispara contra los relojes para que el tiempo se detenga y el irrepetible instante sea la eternidad. Pero en el instante de esa cristalización absoluta de la cronología, esta, milagrosamente, se desdobla. El tiempo deja de ser ajeno solo para empezar a ser objeto de una nostalgia y de una esperanza. Solamente la luna, ni el rocío, ni la luz celeste de los pájaros. Puede también ser una alpargata vieja, toda agujereada, toda casi muerta, después de andar fábricas, andamios, o duros y calientes caminos de noviembre. No, no necesariamente todo lo poético debe ser bello. Yo he visto horribles chicos grises como la tierra, comiendo tierra. Los he visto ahí con sus andrajos y mugre, reptando, y los he tocado, acariciado su piel y convertido en ángeles, en mariposa, en vientos de septiembre,

a primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Y porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. No, nunca es tarde. Ruido Rebelde presenta El Cañón Fest. Cañón Fest. A beneficio del Centro Social y Cultural El Cañón. Actuarán Chicos, de Diegas and the No Vocals, Cabarú, Jeremías. Domingo 22 de noviembre, 16 horas, en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur, a 10 cuadras de la estación. El Cañón Fest. Entrada, 8 pesos más un libro escolar. A beneficio del Centro Social y Cultural El Cañón. Correpi. Viernes 20 de noviembre, 18 horas. En Plaza de Mayo. Presentación del archivo de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. Correpi. Son más de 2.800 los asesinados en democracia por el gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías. Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Correpi. @fivertel.com. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Están llegando los mensajes al 1561-540359. Solo hay que borrar los mensajes viejos para que puedan entrar los nuevos mensajes. Recuerden que este mes, en la revista Sudestada, que tenemos acá en la 90.1, que es un punto de venta de esta gran revista, está Hemingway, cuando vivió en Cuba. Una nota muy interesante que pude leer en la revista, que habla del paso de Hemingway cuando vivió en Cuba, que él sentía que su hogar era ese, y los puntos que tomaba, las posiciones que tomó frente a la revolución. Una nota muy interesante en la revista Sudestada, buena revista de política, cultura general, cultura. Bueno, los mensajes no entraron todavía, así que vamos a ir a escuchar directamente a los autores locales, ¿no, Cintia? ¿Te parece? Cintia me dice que sí. Vamos a escuchar a Oscar, el oyente de FM Moreno, que nos tiene bastante abandonadas acá, escritos en el aire. Oscar siempre lo escucha, que Neida le decía Oscar, y hasta él empezó a firmar con el acentito, ¿no? Oscar ponía. Así que vamos a escuchar a Oscar cuando vino a leer acá el programa. Toda sombra viene acompañada de su luz, y después vamos a escuchar un gran tema de Sabina, con la frente marchita.

y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de harina de pan, soldaditos de lana. Sabes, 3 años a la sombra. Escuchábamos una canción que me encanta, de Cortina, y me daban ganas de seguir escuchándola, pero no. Voy a hablar y voy a presentar a tu unión. Pero antes, vamos a leer los mensajes que llegaron al 1561-540359, que dicen de esta manera. Hola, Agos. Hoy, a pesar del arduo trabajo que me está imponiendo la Facu, me hago un recreo y te escucho. Mientras tanto, me asomo a la ventana y veo que el cielo está muy nublado y que no hay rastros de estrellas. ¡Qué pena! Y pensar que anoche hubo lluvia de ellas y nosotros no la pudimos ver. Abrazos a todos por ahí. Maya. Maya después retrucó de nuevo su mensaje y puso, me olvidé de hacer un pedido musical. ¿Podría ser Burundanga de Celia Cruz? Soy Maya otra vez, nuevamente de vuelta y de nuevo. Maya, muchas gracias por tu mensaje, como siempre. No tenemos esa canción, pero si querés pedir otra de cualquiera de este mundo, puedes pedirla. Y la buscamos a ver si la tenemos. Pero pedite otra, dale. Ahora vamos a escuchar, mientras elegís y pensás cuál puede ser, vamos a escuchar a Raúl González Tuñón en su propia voz, leyéndonos Eche 20 centavos en la ranura, y después vamos a escuchar una canción nuevita, Pájaro Tuerto. Abajo el mar que nunca se ve. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel en FM Moreno. Eche 20 centavos en la ranura. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosa, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Lamparillas de la kermés, títeres y titiriteros, volver a ser niño otra vez y andar entre los marineros de Liverpool o de Suez. Teatrillos de utilería. Detrás de esos turbios cristales hay una sala sombría, paraísos artificiales. 100 lucecitas, maravilla de reflejos funambulescos. Aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres para los hombres de los puertos que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de la joyería Escazani. salta la cuerda, salta la, ojo de rata, cara de clown, y el trala, trala, trala la, ritma en tu viejo corazón. Estampas, luces, musiquillas, misterios de los reservados, donde entrarán a hurtadillas los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida mil y una nochezca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda será la mujer, pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Sola pata, cuando volar se quiere sobran las alas. Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena afinado. Hay pájaros que cantan gordos desde una jaula, pero su canto flaco no dice nada. Cantan la misma canción, sea verano o invierno, pues saben que es la canción que quiere escuchar su dueño. Pájaro tuerto con una sola pata, cuando volar se quiere sobran las alas. Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena afinado. Hay pájaros que sus dueños los quieren hacer volar y entregan todas sus plumas por ir a algún festival. Pero el horizonte es bueno, les va a volver a enseñar que si el pájaro no canta, el hombre no va a escuchar. Pájaro tuerto con una sola pata, cuando volar se quiere sobran las alas. Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena afinado. Ahora llegó el momento de la risa. Nos vamos a distender un ratito y como siempre, como todos los programas descritos en el aire, algunos escuchamos a Le Luthier. Hoy vamos a escuchar a Le Luthier con La gallina dijo Eureka y se lo dedico a mi mamá que si está ya en mi casa escuchándolo por internet, espero que todavía lo siga escuchando, para que se ríe un rato y se sienta mejor. Para finalizar este programa, los dejo nuevamente en compañía de los honguitos que les van a enseñar la canción La gallina dijo Eureka. La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocorocó. La gallina dijo Eureka. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla. ¿Qué? ¿Qué fue que la gallinita dijo Eureka? Si vos dijiste recién que la gallinita dijo Eureka. ¿Cómo yo cojo? ¿Por qué? Explícame, dale, explícame. La gallinita dijo Eureka porque estaba muy contenta. ¿Sí? Claro. Muy contenta. Sí. Estaba chocha. Bueno, entonces... ya está. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gallina cocorocó, la gallina distraída. Y pues que estaba muy contenta, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito. Y eso la hacía muy feliz. Claro. ¿Es tan hermoso poner un hijo? Tener un huevo. ¡Tener un hijo! Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta. La gallina cocorocó. ¿Y por qué es tan hermoso tener un hijo? Porque los hijos son la alegría de la vida, querido. Con sus risas, con sus juegos, con sus preguntas. Cada hijo es como una rosa que florece. ¿Una rosa que florece? Sí. ¡Qué lindo! ¿Te gusta el cantito? Sí. Entonces callate. Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista. ¿Y por qué la rosa florece? Porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse. Bueno, ya está. Déjame vivir. Dando saltos por la plaza se volvió para... ¿Por qué la persona necesita realizarse? Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. Cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo un árbol. Sí, como un árbol. Un árbol. Como un avioncito que vuela. ¡No! ¡Un avioncito que vuela! Sí, vuela. Como un barquito que flota. Un barquito que flota, está bien. Y para arreglar... ¿Y por qué el barquito flota? Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¿Quién? Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo eureka. Como la gallinita. Sí, como la gallinita dijo eureka. ¿Y por qué la gallinita dijo eureka? No, nene, no. Las gallinitas no hablan. Ahora, antes de ir a la tanda, pasamos los teléfonos, 466-6559, el teléfono de línea, pueden llamar, 1561-540359, se comunican con mensaje de texto como lo hizo Maya, o mails a escritoselelaire@fbmoreno.com.ar. Vamos a una tanda y cuando volvemos vamos a escuchar a Marosa y Giorgio. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar.

amante o hiriente, que le hable y lo calle y que lo alimente de amor. Me ha pedido un techo de amor. Me ha pedido un beso. No sé por qué me puse a pensar en él. ¿Será que no tuve tiempo para entenderlo todo aquella vez? Miguel, generoso, me dejó cantar con él. Miguel, poeta fértil de verdad, llegó con dos canciones que volvió escribir otra vez. Vivir, dejaste gloria y regalaste historia con tu compás gitano. Me llevaste de la mano la pequeña gloria de tocar con el abuelo Miguel. Nos volveremos a ver, es difícil saber. Habría tantas cosas que contar que yo ni sé ser. Estuve escuchando las historias de camiones de Miguel. Nunca más volví a ver a otro como él, ni a Miguel. Pechito bailarín, según el paladín, siempre al frente, temerario o valiente, un ejemplo de talento urgente. Un Maradona que mezclaba todo, un chico de la calle iluminado y zarpado, con mala leche y con humor, con cierto candor, un ejemplo de lo que es. Cambié de operador. Acá en Escritos en el Aire es así. Hace unos minutos había un operador, ahora hay otro. Ahora está Fernando Ochoa, que lo veo del otro lado. Lo veo del otro lado. Y hasta recién me operó Rubén Bustamante en su primera operación, que salió perfecta. Ustedes escucharon del otro lado que ni se dieron cuenta que era alguien que operaba por primera vez. Perfecto, así que le agradezco muchísimo a Rubén. A Rubén. Y ahora, ya me está operando Fer. Me está operando Fer. Yo me río porque me está haciendo chiste. Que es mi operador preferido. Bueno, me dejo de reír para leer mensajes. Maya, cambio entonces mi pedido. ¿Puede ser Media Verónica de Calamaro? Se lo dedico a mi hermana Paula, que está por acá escuchando. Abrazos amplios. Ahora, después de lo que vamos a escuchar, Maya, te ponemos Media Verónica y con algún escrito lindo, así se lo dedicas también a tu hermana Paula. Muchas gracias, Maya, siempre, siempre por comunicarte con escritos y por mandar esos mensajes tan bonitos que mandas siempre. Ahora vamos a seguir escuchando a Neida, leyendo ahora a César Vallejo en el rincón aquel donde dormimos juntos, y después vamos a escuchar a Ariel Minimal, que es el ex Fabuloso Skylax y también actual Pez, con A los Amigos, que es un tema en el que nombra también a sus amigos y también nombra a toda la gente que acabo de decir. En el rincón aquel donde dormimos juntos, César Vallejo. En el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada, o tal vez ya habrá pasado. Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás. Es el rincón donde a tu lado leí una noche entre tus tiernos puntos un cuento de Daudet. Es el rincón amado, no lo equivoques. Me he puesto a recordar los días de verano idos, tu entrar y salir, poca y harta y pálida por los cuartos. En esta noche pluviosa, ya lejos de ambos dos, salto de pronto. Son dos puertas abriéndose, cerrándose. Dos puertas que al viento van y vienen, sombra a sombra. Fabi sigue tocando y es padre de una nena hermosa que se llama Canela. Al ruso Sergio hace tiempo no lo veo, él era otro minimal. Y Patricia de cadáveres de niños organizaba los festipans. Ella me habló de autogestión e independencia en el rock, no me lo olvidé más. Y estos son los amigos que la música me dio, los que dejaron en mí una impresión. Queridos, los llevo en mi corazón. Y Fernando de Flores y hacia el cosmos, por siempre ortodoxo y minimal, lo conocí por un aviso en la segunda mano, un baterista temperamental. Y los hermanos Barbieri, Ale y Poli, allá en el bosque de pinos al lado del mar. Con ellos fue descontrol y luego pez, y antes la música mal llamada heavy metal. Mansa, podemos pelear y discutir, igual es como un hermano para mí. Con él y Florencia cantando yo fui muy feliz. Y estos son los amigos que la música me dio, los recuerdo y les escribo esta canción. Queridos, los llevo en mi corazón, que hace bum bum bum bum. El Toto y los gordos y Alito. Solo puedo agradecerles por compartir conmigo sus hermosas canciones y decir que cada día aprendo un poco más. Y los pez, hago un brindis por mis hermanos de sal, los que están conmigo siempre bien o mal. Quijotes, aunque da mucho por hacer. Y estos son los amigos que la música me dio, todos los que olvido de nombrar. Queridos, los llevo en mi corazón, les digo que los llevo en mi corazón. Y hicieron de mi mundo un lugar mejor, les digo que los llevo en mi El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró, su alegría disfrazada de dolor. Niña que... La conciencia del fuego apagó la de la tierra. Mi visión del mundo se resuelve en un adiós dudoso, en un prometedor nunca. Culpa por haberme ilusionado con el presunto poder del lenguaje. Todo es un interior, por tanto, el poema es incapaz de aludir hasta las sombras más visibles y menos traidoras. Hablar es comentar lo que place o disgusta, lenguaje visceral constatador de los fantasmas de las apariencias. Escribir no es más lo mío. Con solo nombrar alcohol es temible, yo me embriagaba. Ahora, lo peor es ahora. No el miedo a un desastre futuro, sino la de algún modo voluptuosa constatación del presente infuso de presencias desmoronadas y hostiles. Ya no es eficaz para mí el lenguaje que heredé de unos extraños. Tan extranjera, tan sin patria, sin lengua natal, los que decían, y era nuestra herencia una red de agujeros, hablaban al menos en plural. Yo hablo desde mí. Si bien mi herida no dejará de coincidir con la de alguna otra supliciada que algún día me leerá con fervor por haber logrado yo decir que no puedo decir nada. Bajo la bata de broderí, dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Como un espejo bruñido y viejo brilla el pellejo del bailarín, clavel escarlata que el ansia delata, temblando en la bata la mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor, abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Padre murió la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crespo. Luz de locura brilla en la oscura mirada dura del bailarín. Alcohol de añoranza que al son de la danza calienta venganza debajo la crin. Pobre morena, brotó en tus venas una serena flor carmesí. Rencor en acecho, pincel del despecho, pintando en tu pecho la mancha carmín. Tu madre murió de amores, alma blanca y piel carbón. Mulata fueron tus labios, el rencor de un cuarteador. Tu padre murió la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crespo. Madre murió de amores en el barrio del tambor, abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crespo. Pena, mulata, que se desata bajo la bata de broderí, dolor de mi que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Retrato de voces. A mi abuela, la princesa Doña Fedora Kolikowska, a quien ruego perdone mi desinterés por la magia y mi adhesión excesiva al samovar. Al alba dormiré con mi muñeca en mis brazos, mi muñeca, la de ojos azul oro, la de la lengua tan maravillosa como un poema a tu sombra. Muñeca, personajito pequeño, ¿quién sos? No soy tan pequeña, sos vos quien es demasiado grande. ¿Qué sos? Soy un yo, y esto, que parece poco, es suficiente para una muñeca. Pequeña marioneta de la buena suerte, se debate en mi ventana según quiere el viento. La lluvia ha mojado su vestido, su cara y sus manos, que se decoloran. Pero le queda su anillo, y con ello su poder. En invierno, ella golpea en el vidrio con sus piececitos descalzos de azul y danza. Danza de frío, de alegría, danza para calentar su corazón. Su corazón de madera, su corazón de la buena suerte. En la noche, ella eleva sus brazos suplicantes y crea a voluntad una pequeña noche de luna. Cada mañana. Por un camino añejo somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará, deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del que nos deja. Misericordia, dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo sin saber lo que nos pasa. Barre lo tuyo y lo que has dado, finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa.

yo quiero salir, me quiero escapar y no puedo escucharte mentir otra vez. No te necesito, no sé cómo librarme de ti y caigo en tu red, y caigo en tu red. El amor tan profundo que duele estar atrapado. No sé cómo arrancarte de mí. Seguimos, espero Maya que lo hayas disfrutado mucho el tema. Ya sabes, cuando quieras pedir más, cuando quieras venir a leer tus cuentos que estaban preciosos, de nuevo, podés venir, acércate cuando quieras, desde tus mensajes, y si venís para acá una noche, mucho mejor. Así que también para todos los oyentes, para todos los que están escuchando del otro lado y están disfrutando de esta noche de verano, porque ya es casi de verano, de la del vientito que hay, vamos a escuchar. Entonces, hago Para Ser Tu Talismán, de Orgorozco, recitado por Alejandra, ya les digo, Menaza. Y después vamos a escuchar a Frank Delgado haciendo Con la Darga al Brazo. Para ser tu talismán, se necesita solo tu corazón. Hecho a la viva imagen de tu demonio, de tu dios. Un corazón apenas como un crisol de brasas para la idolatría. Nada más que un indefenso corazón enamorado. Déjalo a la intemperie, donde la hierba huye sus endechas de nodriza loca y no pueda dormir. Donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo con un golpe de azul escalofrío, sin convertirlo en mármol y sin partirlo en dos. Donde la oscuridad abra sus madrigueras a todas las jaurías y no logre olvidar. Arrójalo después, desde lo alto de su amor, al hervidero de la bruma. Ponlo luego a secar en el sordo regazo de la piedra y escarba, escarba en él con una aguja fría hasta arrancar el último grano de esperanza. Deja que lo sofoquen las fiebres y la ortiga, que lo sacuda el trote ritual de la limaña, que lo envuelva la injuria hecha con los jirones de sus antiguas glorias. Y cuando un día, un año, lo aprisione con la garra de un siglo, antes que sea tarde, antes que se convierta en momia deslumbrante, abre de par en par y una por una todas sus heridas, que las exhiba al sol de la piedad, lo mismo que el mendigo que plaña su delirio en el desierto, hasta que solo el eco de un nombre crezca en él con la furia del hambre, un incesante golpe de cuchara contra el plato vacío. Si sobrevive aún, si ha llegado hasta aquí, hecho a la viva imagen de tu demonio, de tu dios, he ahí un talismán más inflexible que la ley, más fuerte que las armas y el mal del enemigo. Guárdalo en la vigilia de tu pecho, igual que a un centinela, pero vela con él. Puede crecer en ti como la mordedura de la lepra, puede ser tu verdugo, el inocente monstruo, el insaciable comensal de tu muerte.

parte de tu vida. Una sola vida se me hace tan corta. Cuando se me antoja ese deseo de tenerte hasta la última gota. Qué linda noche para escuchar esta canción, ¿no, Fer? Muy bonita. Hoy estábamos justo. Hoy parece que les estoy contando todo lo que hice del día, lo que hablábamos. Pero de verdad, hoy justo Fer me pasó el video de esta canción, que la chica que canta es la hija de Pablo Milanés, que no sabía yo. Aidé Milanés. ¿Milanés dije? Sí, Milanés. No sabía, hermosa, hermosa voz. Ahora vamos a escuchar a... Vamos con los escritores locales. Vamos a escuchar a Sergio Matano con Canto 5. Y después vamos a escuchar a otra hermosa voz, gran cantante comprometida, Violeta Parra, con Run Run se fue pa'l norte. Una canción muy triste, pero hermosa. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Y las palabras se liberan del papel. Canto 5, por Sergio Matano. Se sienta a la mesa y escribe. Juan Gelman. Ahora es mañana. Mi pelo se enreda entre los lentes. Mi boca tiene besos de café. Poco, Vicente, tengo de Dios. Y sin embargo... Ahora es mañana, mi piel se deshace de la piel de ayer, de la sábana ya cansada de abrigarme. Poco huidobro tengo de fe, y sin embargo... Al norte yo yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay, de mí. El calendario afloja con la rueda del tren. Los números del año sobre el filo del riel. Más vuelta a los cielos. Llegamos al final de Escritos en el Aire. Hoy es martes 17. Hemos llegado al final, pasamos por, escuchamos a Tejada Gómez, a Neruda, a Oscar, a Hellman, a Tuñón, a los Leloutier, a Maneida, leyendo de todo, a Marosa, a... disculpen. Bueno, muchas cosas escuchamos hoy. Nos vamos hasta mañana con otro programa y nos vamos a ir escuchando a Juan Quintero con Clavelito Blanco. Ay, clavelito blanco, clavelito japeadito, perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. De las horas que pasan, sos el único testigo. Perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Ay, clavelito blanco, pureza de amor primero. Perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Mi clavel se secó por tu culpa ingrata. Con no pasar por tu puerta, se acabará el desdén, se acabará el desamor. Ay, tirana sin corazón. Ay, clavelito blanco que un día durmió en su pueblo. Perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Como yo he de tirarlos y de ya nada me queda. Perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Ya se irá deshojando bajo el mar tibio del tiempo. Perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Mi clavel se secó por tu culpa ingrata. Con no pasar por tu puerta, se acabará el desdén, se acabará el desamor. Ay, tirana sin corazón. Ay, tirana sin corazón. Ay, tirana sin corazón. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.